You say, John, made my day, John, digging you, digging me, John, musically, this has been our first meeting, well, my friend, let me send you my greeting. I stay a while, John. Dig your style, John. Love your smile, John. Liking you, liking me, John. Running around, searching for sound, looking for clues, waiting for news. Look high and low, wanting to know, where do I go? Woe is me, John. I just wanna be free, John. Digging you, digging me, John. Safari, exploración a la música grabada. Buenas tardes, son las 6 de la tarde. Estamos en esta lluviosa Jalapa. Empezamos con Hopton Lewis con este tema, I Don't Want No Trouble. Este cantante de la Golden Era del reggae trabajó con Byron Lee, con los Dragonaires, con Duke Reed. Grabó infinidad de discos, pero en los 80s ya hubo una migración de su sello a la ciudad de Nueva York y él comenzó a grabar gospel. Este fue un tema que grabó en la primera mitad de su carrera, que ya es un clásico de la Golden Era del reggae. Bueno, tendremos esta tarde invitadas. También está con nosotros nuestra compañera Naoli, nuestro compañero Joel en los controles. ¿Cómo estás, Naoli? Muy bien, aquí otro viernes más en Safari. Y recuerden que ya estamos activos en redes sociales y estamos en Facebook y en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Bueno, pues vamos a hablar con nuestras invitadas que también nos traen sorpresas. Están haciendo una labor muy grande también ahorita en esta muestra que están presentando. Y pues bueno, vamos a hablar con Jocelyn. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn. Soy parte de la coordinación, del equipo de coordinación local de Mi Género Veracruz. Este es el sexto año de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en el país y es el segundo año consecutivo aquí en la ciudad de Jalapa. Es importante porque, bueno, el año pasado, en noviembre, tuvimos emitida esta alerta de violencia. Entonces, es necesario tomarlo como medida preventiva, ¿no?, para llegar a más personas. Me parece muy bien toda esta actividad que están realizando. Tuvimos la oportunidad de que estuvieran en el programa pasado. Por ahí nos prometieron hay unas cortesías que más adelante les diremos de qué manera se las pueden ganar aquí en nuestro querido auditorio. Y coméntanos, ¿cómo ha estado la respuesta de la gente? ¿Ha habido un auditorio lleno, un auditorio vacío? ¿Qué hemos visto? Bueno, la respuesta de la gente ha sido satisfactoria. Esperamos que obviamente lleguen más personas, que más personas se integren y vean estos documentales, estas películas y se empapen de todo este movimiento. La verdad, la gente sí ha estado muy participativa y a eso venimos también aquí, ¿verdad? A decirles que vayan, que aún tenemos más películas, más documentales, más charlas de 100 horas de activismo en diferentes... Bueno, hay diferentes documentales y películas que tienen este plus, ¿no? ¿Cuál le podrías recomendar ahorita al auditorio que no está empapado con alguna de estas películas? ¿Cuál pudiesen ir a ver para iniciarse? Bueno, es que depende de los temas que quieras, porque hay diversas categorías o secciones que podríamos llamarle de algún modo. Y hoy en la noche hay una que yo tengo muchas ganas de ver, que ¿del se activista llama... argentino? ¿De él? No. La de hoy se llama Venus, hablemos de sexo, y está en Cinépolis, ¿no? Entonces es... Bueno, no sé si podía decirlo al aire, pero... Claro. ¿No? Es respecto a mujeres que van a hablar de su experiencia sobre los orgasmos, pero ellas piensan que van a un casting y es algo completamente diferente. Entonces sus reacciones son muy naturales y es como hablarlo sin tapujos. Esto pertenece a la sección de queer y posporno, ¿no? Por eso el tema. Por eso el tema. ¿También? ¿Es apta para adolescentes y adultos, me imagino? Pues supongo que esta sí tiene restricción en cuanto a edad, debe ser para mayores de 18 años, pero obviamente hay películas para toda la familia, ¿no? Es en Cinépolis, todas las películas tienen su categoría y pues sí, de hecho la sección, el tema, como te lleva a más a romper estas cuestiones. Muy bien, vamos a seguir hablando de cine de género, de esta muestra que tenemos, y también les vamos a decir de cómo se pueden ganar dos pases que nos hicieron el favor de traernos nuestras amigas. Pero antes nos vamos con más música. Vamos a La Habana, Cuba. Vamos a escuchar a Roberto Fonseca con Habanera. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, 6 de la tarde con 16 minutos. Escuchamos a Roberto Fonseca, este talento del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Se nota en su pluma toda la influencia de Juan García Esquivel, con esos coros tan espaciales. Se nota también la influencia en esa fuerza en la composición del señor Chucho Valdés. Y sin lugar a dudas, este disco es, digamos que es su último trabajo. Y es bastante variada su categoría, porque tiene cosas incluso muy cercanas al funk, tiene cosas muy cercanas al montuno, a la charanga, y cosas experimentales como la canción que acabamos de escuchar, como Habanera. Viene de la escuela de aquel entonces, de Irakere, de la Riverside, de toda la fusión que estaban haciendo el jazz y el funk en los 70s. Es muy importante esa fusión, ya que hubo muchísimos documentales que retrataron ese momento de la música experimental, y no solo en la música experimental, sino también en la música electrónica. También hubo un suceso bastante importante de la música electrónica, una productora y DJ que de la cual nos van a hablar nuestras amigas, que también va a ser parte de esta muestra que hay de cine. ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, primero pues queremos hablar de esta sección que se llama Disonancias y habla precisamente, es una sección de pura música, de documentales que tienen que ver con el género musical, ¿no? En Disonancias, como el punto importante es el no armonizar. La música es armonía y entonces el nombre lleva a no armonizar, a ser como un cortocircuito, ¿no? Y en eso entra este documental. Así es, el documental trata la... esta vida de Susan Ciani, la pionera en la música electrónica, está muy bueno. Y nos queremos invitar a que mañana en la central a las 8 de la noche nos acompañen. Va a ser una función al aire libre en la plazoleta de la central. Vamos. Y bueno, pues es muy importante porque esta chica innovó, fue pionera en la música electrónica y hizo cosas que no se habían hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces es interesante ver cómo surge todo, ¿no? El sonido del gas, de los refrescos, ella lo innovó, cosas de tecnología, o sea, sonidos de tecnología que en aquellos momentos no se veían, ella los creó. Entonces creo que es muy interesante y sobre todo ver todo lo que se ha aportado y lo que se ha logrado y cómo ella se consolidó. Increíble, esto me hace recordar el trabajo de Wendy Carlos, que tenía en la ciudad de Nueva York, este personaje bastante controversial que innovó también en el modo de utilizar los sintetizadores Moog, en hacer completamente soundtracks a partir de unos sintetizadores modulares, simular todos los sonidos, ampliarlo, esto hacer como también de la música industrial. No se lo pierdan, en verdad que va a estar muy bueno. Qué mejor manera de tener otra perspectiva visual de los actores de la música electrónica en ese entonces que de esta DJ. ¿Nos puedes repetir cuándo se va a proyectar y en dónde? Mañana a las 6 de la tarde en la plazoleta Manuel Maples Arce, abajo de una de nuestras sedes oficiales, que es la central. Es a las 8. A las 8, perdón, de la tarde. A las 8 de la tarde en la central. Bueno, a las 8 de... ya casi noche. Se encuentra ubicado en González Ortega, esquina Alfaro. Para quienes no conocen, aquí en el centro queda muy, muy, muy cerquita. Entonces es bastante recomendable esta situación. Muy bien, esta proyección de ese documental de la música electrónica. Muy bien, felicidades por hacer este tipo de invitaciones y toda esta labor que están llevando a cabo. Igual si quieren tener como un previo antes de animarse bien a ir, ya publicamos en las redes sociales de Safari el tráiler de este documental para que lo chequen. Y también tenemos saludos al biólogo Jorge Orozco y a todos los que están en el despacho de Dave y de Jessica La Flaca. Pues vamos a continuar nosotros con más música y también vamos a seguir charlando con nuestras invitadas que traen mucho material por compartirnos y... en un momento les diremos cómo ganarse los boletos. Vamos a escuchar esta melodía que casualmente la encontré en un disco ahí en la casa de una tía. Y me llamó mucho la atención, quizá también por la situación que está viviendo Barcelona en este momento. Es un cantante español también. Es el señor Miguel Manzano. Es un disco de las Ediciones Paulinas, ya bastante añejo. Es música española, pero tiene un toque folclórico, un toque también funk. Vamos a escuchar a Miguel Manzano. Vamos con eso. Odiamos, dicen que es unión, vamos dispersos. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. Si nosotros salimos a la vida partiendo nuestro pan con el rompiendo piedra a piedra las discordias, poniendo el bien en todos tus senderos. La tierra empezará, Señor, a ser tu reino. La tierra empezará, Señor, a ser tu reino. Mientras tanto la intriga hace su estrago, mientras tanto el rencor es nuestro dueño. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. Si nosotros salimos a la vida armados de concordia y sin estruendo, quitando la opresión del oprimido, abriendo nuestra casa al forastero. La tierra empezará, Señor, a ser tu reino. La tierra empezará, Señor, a ser tu reino. Freno, que hicieron un Dios a su medida, intentaron también comprar tu cielo. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino. Si nosotros salimos a la vida viendo en nuestra carne tu evangelio, diciendo que es urgente despertarse, que solo los sinceros ven tu reino. La tierra empezará, Señor, a ser tu reino, la tierra empezará, Señor, a ser tu reino. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari, 6 de la tarde, con 27 minutos. Escuchábamos a Miguel Manzano. ¿Cuándo vendrá, señor? Esta adaptación que hizo para Ediciones Paulinas, un sello madrileño. Nosotros vamos a continuar con charlando con nuestras invitadas. Tendremos ya la forma de decirles cómo se van a ganar estos pases para Cinépolis. Y vamos a continuar charlando con mi amiga Jocelyn para que nos platique más sobre Disonancia. Bueno, Disonancia es pues toda la sección que se dedica al tema de la música y cómo debemos de cambiar, cómo han incursionado estas personas que a veces no han sido tomadas en cuenta. Y en ello tenemos altos y bajos. En el caso específico de este documental es las voces de las mujeres en el metal. Entonces ya vemos un poco a lo que va el tema, ¿no? En ella pues habla sobre la vida de 8 mujeres cantantes de heavy metal, ¿no? Y durante entrevistas personales nos hablan de su experiencia, de cómo fue, las decisiones en sus vidas, los tiempos difíciles y todo aquello que les pasó para incursionar en este género tan, estamos comentando hace un momento, que tan lleno de masculinidad, ¿no? Tan lleno de testosterona. Es en especial se abocan a la historia de alguna banda en específica, como, no sé, podemos hablar como... hablábamos de este proyecto que hizo Fermín Muguruza, que era una banda en específico, o es en sí de todas estas cantantes. ¿Narran su experiencia? Sí, narran su experiencia desde un punto de vista más personal, pero también hablan de las bandas a las que ellas pertenecieron. Ahorita se me fue el nombre, pero sí habla, y de ya cuando lo vean van a decir, oh. Que podemos ver últimamente que ha repuntado más la participación femenina dentro de la música en el ámbito punk. En el heavy metal sí ha existido una constante participación, sobre todo en el metal melódico. Ha sido completamente participativo. Pero últimamente yo veo que despunta más en el punk. Esa participación, quizá el momento contestatario, los cambios que se vienen... Y es muy bueno verlo desde esta óptica documentada, que lo vamos a ver. ¿Cuándo podemos ver este documental? Sí, este documental se va a exhibir en Cinépolis este miércoles 23 a las 4 de la tarde. Y pues para eso trajimos las cortesías. Muy bien. Naoli Salas, por favor. Bueno, pues para ganarse estas cortesías tienen que escribirnos al Facebook de Safari, que es Safari Jalapa, y pues decirnos por qué les interesaría y grabar este documental. Esa libre albedrío. Claro. Muy bien, pues nosotros vamos a continuar con más música. Este tema se lo vamos a dedicar al licenciado Hugo Castillo, que por ahí nos está escuchando en su despacho. Vamos con este tema de Nancy Sinatra, un dubplate de Bang Bang. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby. Watch it! Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby. Well, she was a mother, she was a star. She had a nice face, he had a scar. Everybody warned her right from the start, but the man was the charm and she fell apart. Rose in the jar, top class restaurant. Physical attraction was predominant, but now every gender data is cool. And she find out as the story unfold. He was a gangster from South Italy, and he had a very, very close mentality. Woman can be too independent. Shut up and smile, where they spend and but sing to one thing and dance to one dance. Maybe one day get a Hollywood chance. So she got tired of this over control, but her hopes and dreams were blunted and bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, start up the end. She was sick and tired of this smile and pretend. Love at first can make your eyes get blind, but damn time pass her lips best to mind. She realized situation couldn't last. Things were falling apart too fast. She wanted to see the world and perform. Doubts over doubts then come like a swarm. It was a big thriller, but she felt like in a jail. One day the bell rang and she got mail. We're pleased to inform you with this telegram. We chose you for our next TV program. He took the letter and I threw it away and shut me down. Was the last thing she said. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, he was so mad, she claimed it was a right. Over the fight, over the night, he shot twice, bang, bang, couldn't have a chicken fight. Bang, bang, he shot her down. Bang, bang, she hit the ground. Bang, bang, oh, what a confusion. Bang, bang, rabba-ba-ba-bam-bam-bam. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang. Safari, repertorio de cañonazos. Bueno, pues siendo las 6:34 minutos, seguimos aquí en Safari. Y recuerden que para ganarse las cortesías que traen nuestras invitadas, pues nos escriben a la página de Facebook de Safari, nos mandan un inbox y nos dicen por qué quieren ganarse estas entradas. Muy bien, pues ya saben, no se pueden perder esta muestra internacional de cine. Son estrenos, ¿verdad? Sí, las funciones son gratuitas en todas las sedes, excepto en Cinépolis, porque muchos son estrenos internacionales, ¿no? Entonces, difícilmente volverán a verlos aquí en la ciudad y prácticamente algunos de ellos son inconseguibles, como este de Altos y Bajos. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que están haciendo en redes? ¿Tienen algún correo de contacto? Bueno, tenemos en nuestras redes sociales que es @migéneroVer en Instagram. Estamos como migéneroveracruz en Facebook y en Twitter también como @migéneroVer. Y obviamente tienen toda la disposición para encontrar incluso los documentales que no se proyectan aquí en Jalapa, en la página de Mi Género Nacional. Recordemos que esta es una muestra internacional que pasa por otros seis estados de la República Mexicana y hay algunos que vendrán aquí y tenemos muchos estrenos porque las saben en el Nacional que la ciudad de Jalapa es cinéfila. Muy bien. Y cafetera, sobre todo. Y cafetera y le gusta la música, ya saben, nos gusta el arte. Excelente. Me comentabas que curiosamente ha habido una visita más de público masculino al al documental de Altos y Bajos, ¿no? Porque es interesante y aparte debemos de llegar a eso, ¿no? A ver que no... perspectiva de género no es feminismo, ¿no? O sea, sí toca partes, pero la idea es llegar a todo el público que se pueda, ¿no? A mujeres y hombres. Excelente. Pues no se lo pueden perder. Estamos también a la espera de que nos manden sus mensajes a la página de Safari. ¿Cuál es, Naoli? Safari Jalapa, en Facebook, Twitter y en Instagram, pero las cortesías solamente son en Facebook. Así es, solo es en Facebook estas cortesías que tenemos. Nosotros vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar un nuevo talento, aprovechando que estamos de manteles largos con nuestro amigo Leonardo, conductor del programa Ovea Sound, Ovea Radio, que se transmite en el nuevo horario los jueves a las 10 de la noche. Lo tenemos en vivo y en directo. Está de manteles largos. Estaré mañana pinchando también un poco de dancehall y reggae music, celebrando el tercer aniversario del Duty Dance Hall, y les vamos a dedicar una canción. Esto es Chronics con Capture Land. Time is catching up on you, oh slave driver. I know your sins, them are on. So carry we go home, I bring the brown eyes, well, cause I'm a Rasta man. A Rasta no live on no chapter land. What you mean? Carry we go home, what you mean? I said we settle land seas, well, cause I'm a Rasta man. A Rasta no live on no chapter land. I will. Lord America a chapter land. The whole of Jamaica a chapter land. A long time them won't trick the Rasta man. Like them no know said that man a real African. You think me no member? King Ferdinand. And deep in Columbus have a golden plan. Them make a brown turn and end up in Caribbean. One Rasta no side till nothing Indian. Lord. Paradise in a plantation. A green cross one ship blew the African. Now here comes the thief in queen from England. Now she come on well and envy mother. Send it back up a century full of separation. And after 400 years me send a reparation. I know them want to kill me with the taxation. But I beg you please take me to the motherland. I beg you carry me go home. I bring me from the east. Watch them pan it up at the hill. And looking at them plate how we properly feel. Because downtown have shot off the kill. Them tell it to a risk if we stop on the grill. So come and we start a new chapter. We not stay pan the land where them capture. And we say Africa fi all to Rasta. I so go tell it and school plus factor. Say, we carry we go home. We go home. I bring we brown and east way. Rasta no live on no chapter land. Go tell them that. And carry me go home. Carry me go home. I said we take a land seas away. Yeah, man, a Rasta man. I mean no live on no chapter. Live on no chapter. Every garden a capital land. Me tell you short would say that a capital land. Los Angeles that a capital land. A New York City that a capital land. Hey. Some of the place where you want to live sweet. A thief in the land there's no tight feet. Some of these places where you want to live nice. I give them thief it in the name of Christ. Hey. Spanish town that a capital land. The whole of Kingston that a capital land. Remember Portland, that a capital, and all gonna Trinidad, that a capital, and Barbados said that a capital, and tell them Bermuda, that a capital, and I tell Colombia said that a capital, and not run a Cuba said that a capital, and Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari, 6 de la tarde con 42 minutos. Ya casi nos vamos, pero vamos a seguir informándolos de las actividades que tenemos. Tenemos más música, nuestras invitadas también tienen una cosa más importante que decirnos ahora. Estábamos escuchando a Chronix con este tema de Capture Land. Chronix, uno de los nuevos portavoces del legado del señor Bob Marley. Esta es la nueva escuela del dancehall y del reggae. Él junto con Protoss y todos estos MCs de la nueva escuela, increíble. Así que no pueden dejar de consultar ahí sus páginas de ellos para sus lanzamientos. Les recuerdo que ellos siguen la tradición de sacar también todo estrictamente en vinilo, aparte de las descargas digitales. Coméntanos, Jocelyn. Bueno, pues tenemos otra función, nuestra última función al aire libre será el domingo a las 8 de la noche. Bueno, función al aire libre, seguiremos teniendo funciones. Y es de la sección Cuerpo Atlético. Esta sección obviamente habla de deportistas. Ajá. Se llama Girl Unbound. Es la vida de María Turpakay. Desafía la ley talibán que prohíbe a las mujeres practicar deportes, disfrazándose de hombre para practicar y competir en torneos de squash. Wow. Sí, está súper interesante, ¿no? Sobre todo por cómo lo hace, cómo lo vive y lo que sufre, porque, bueno, mejor no, porque es alerta de spoiler. Sí. Tienen que ir a verla. Sí, vayan a verla, va a ser en el foro abierto del Ágora y creo que está muy interesante, ¿no? Porque también está padre esto de ver películas al aire libre, la experiencia es diferente, ¿no? Sí, es un poco más romper la seriedad y la formalidad de un foro como un cine, como estar como al aire libre. Ajá, es más tranquilo, es un poco más relajado, incluso hasta más familiar. Muy bien, pues yo agradezco su visita, agradezco todo esta información que nos han brindado y sobre todo las cortesías para nuestro amable auditorio que nos está sintonizando. Recuérdanos, Naoli, estamos ahorita en Facebook. Seguimos esperando sus mensajes en Facebook, Safari Jalapa, para ganar las cortesías. Pues muchas gracias a Safari por su invitación. Estamos del mi género, del team mi género, estamos muy agradecidos por estar aquí. Y quiero aprovechar así rápidamente para mandarle saludo a todos nuestros equipo de voluntarios que la verdad están haciendo un excelente trabajo. Y también a la coordinación local, que es Aline, Eren y Victoria. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas ustedes por hacer esto posible. Y nosotros todavía no nos vamos, vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar algo de Ghana, una selección de High Life. Vamos a escuchar al señor Evo Taylor con Life and Death. See what Hand in hand, Safari, expedición musical de los sentidos. Bueno, pues estamos a punto de terminar Safari y ya tenemos a la primera ganadora. Excelente. De una de las entradas. Saludos para Daria. ¿Y pueden pasar a recogerlo? Estamos ubicados en la avenida Clavijero, número 24. Así es. En horario de oficina puede pasar a recoger sus boletos. Muchas felicidades. Recordemos que este es válido solo para esta semana, esta función, en Cinépolis. Y nos escuchamos para el próximo viernes. Un placer, Naoli Salas, un servidor DJ Platas, nuestro compañero Joel en los controles. Saludos a nuestro compañero Antulio y a Zulita que nos escucha aquí en el centro. Esto fue Safari, nos vemos el viernes. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.